salí pa' Montería, pero con un viaje a Candelaria. Yo salí pa' Montería, pero con un viaje a Candelaria. Hombre, buscando a Denis María, hombre, me dijeron que allí estaba. Hombre, buscando a Denis María, hombre, me dijeron que allí estaba. Fue la sorpresa mía cuando me dijeron que no estaba. Cuando llego a Candelaria, o me preguntando por su nombre. Cuando llego a Candelaria, o me preguntando por su nombre. Se rebaja un hombre, ponme atrás de la mujer que ama. Hombre, cómo se rebaja un hombre, ponme atrás de la mujer que ama. Con sentimiento la llama, dime negra, ¿dónde es que te escondes? Tengo que volver a Montería. Si la busco y no la encuentro, tengo que volver a Montería. Ponme todo lleno de tormento, ponme pensando en Denis María.